diferencia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel? Sería en una encuesta más interesante. Disculpe, señor, señora. En vez de preguntarle ¿a quién va a votar? ¿No? Preguntarle ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal, señor? Por ejemplo, para usted, humildemente, ¿qué cree? Si todo está... O por lo menos cuando se hacen todas esas encuestas previas a elecciones, preguntar o dar la posibilidad en la respuesta de si se está de acuerdo o no con el voto. ¿Por qué se da tan por supuesto de que está bien? ¿Eh? A ver, ¿será lo mismo? No, lo mismo no es. No, claro, no es lo mismo. Es distinto. A ver. En vez de preguntar el índice del Nerval, preguntarle, disculpe, señora, ¿qué leyó de Gerard de Nerval? Ponele, dice yo. Disculpe, señor. ¿Usted cree que el mejor gobierno es el que no tiene que gobernar? Por ejemplo, en una de las preguntas. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. ¿Tiene hongo en los pies, señora? Le puede preguntar. Y chocolate y llovía en el desierto. O podemos arrancar desde la base, el origen. Mirá, no creo en la encuesta. ¿Sabes dónde te puedes meter tu papelito, tu virome y todas esas cosas? Sí. Dando curvas, sigo recto y miro el suave. ¿Qué guaso que usted operó? No le voy a decir, producción, lo que usted dice. ¿Cómo venía encuesta esta? No. Miro al suelo y los encuentro. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores. El grandísimo Borges decía, la democracia es un abuso de las estadísticas. Ahí tenés, esa es la respuesta que le puede dar. Vos fijate cuál podés buscar. Yo tengo mi respuesta para todo, ¿eh? Ya para, tengo mi latiguillo de dos palabras robadas al gran Macedonio Fernández. Ante cualquiera de estas cosas yo respondo parafraseando a Macedonio y digo, discrepo desesperadamente. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. ¡Ay, qué luna llena! Bueno, ¿cómo están? Che, no los saludé todavía. Buenas tardes, bienvenidos, che. El escenario de las voces es esto. El campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? ¡Ay! En este campo estás. Los dedos de mis pies. Es tan simple la cosa a veces, ¿no? Ahora que lo escuchamos a Pla, me acuerdo de una entrevista que una vez vi que se le hizo a este cantante catalán, hablando de esto del voto, justamente, hablando de los bancos. Y él decía, es un amigo mío que se queja y que el banco, que esto, que me caga. Y bueno, ya sabés lo que es el banco. O sea, ¿qué te queja? Yo no tengo nada, nunca tuve nada en el banco. Listo. Que esto, que los políticos, qué sé yo, ¿no voté? ¿Quién te manda ahí a votar? Eso es el silencio. Y yo sigo siendo tan feo. O si no, como dice Gran Woody Allen, los políticos son peores que los violadores de niños. Peores son. Mirá. Ahí tenés. Todo este desierto es mío. Y me lo digo y no lo digo. Sé lo que pueden estar pensando algunos del otro lado, porque quédense tranquilos que mucha gente me lo ha dicho. Ah, bueno, sí, entonces a ver, ¿qué proponés? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Luego me miro para adentro. Walter Benjamin decía, gracias a los sin esperanza, nos es dada la esperanza. Me uno a los que están por el rechazo total. Después vemos qué hacemos. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No te gusta como sos, empezá por cambiarte vos mismo primero. ¿Eh? ¿Querés cambiar el mundo y todavía no sé? ¿Qué sé yo? me gusta como soy. Con suerte querés cambiar el mundo. Hay otros que no lo quieren cambiar al mundo. No, no, no, no. Que les gusta y les conviene. Muy, es muy lindo como está el mundo ahora. Entonces, no. No. Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando. La vida es una lotería, opinan los que ganan. Sin saber que era tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdóname. Bueno, basta. Escuchemos a Pla con este tema tan romántico. Escuchen. Miren qué lindo. Ahí está, enamórense. No me acuerdo quién decía. Aquellos que no encuentran el amor se vuelven filósofos o críticos. Ahí está. No importa, Pla, vos llegaste despeinado auténticamente. Hay algunos que se peinan despeinadamente, sí. Eso, esto es lo que pueden hacer, lo que está cantando Pla. Busquen a la persona que aman y le griten así, como le grita Pla, así, escuchá. Ahí va. Ah, qué alucinante, ¿eh? Si no lo escucharon con detenimiento, escúchenlo a este catalán. Impresionante, Albert Pla. Así vamos dándole comienzo a este escenario de las voces. Día lunes, sean todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los que anden ahí del otro lado por el ciberespacio escuchándonos. Aquí estaremos con este programita por esta radio que es Walden. Estaremos hasta la hora 16. Muy bienvenidos a todos, che. Se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien que qué bonita, bonita, qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me ha tocado a mí, que todo para mí, que todo para más, va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que y acá estamos, sí, tratando de gozar, punto, y ya está, se terminó. A eso vinimos al mundo, che, no vinimos a sufrir. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, ¿a dónde? ¿A dónde? Que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada dos por tres. Tenemos un blogspot donde se van subiendo los últimos cuatro programitas de este escenario de las voces, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pip pip pa pa pa y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice que quiero, mi amor es ciego. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice que quiero, mi amor es ciego. Y es así tremebundo, no impacto. Si se quieren comunicar también lo pueden hacer a nuestro correo electrónico elescenariodelasvoces@hotmail.com. Perfecto, con chispas brillando por ti, topa ti. Sí, sí, sí, ya me sale, sí, es eso. No, espera, no, ya, recuerda, no, no, recuerda. Espera, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Y ya me sale. Si es eso, es un mismo que he dicho, pero dicho, bien dicho, no sé si todos ni son. Si parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas lo morro si te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. También, si nos quieren decir algo, si quieren opinar sobre algunas de las temáticas que solemos tratar aquí en este escenario de las voces, lo más rápido es el libro de visitas ahí de la página, ¿eh? Automáticamente nosotros lo leemos aquí al aire, queda ahí también en la página. Y si quieren y tienen ganas de escuchar algún tema musical, lo pueden pedir también ahí. Siempre y cuando lo tengamos, lo vamos a pasar. Sin saber cantar, las trompetas tocando pipi, pa, pa, pa, y las niñas cantando jiji, ja, ja, ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y caliente, caliente se siente, se siente. Yo sé que tú sabes qué cosas, lo que sabes de qué. Hay que estar en el epicentro de la felicidad, hay que bancársela también. Sabes de qué tablo, caliente, caliente, te acercas, ya sabes, sabes lo que es. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, te lo puedes creer. Bueno, también para otras cuestiones ya más personales, más específicas, que quieran preguntar, consultar o lo que quieran, lo pueden hacer a la parte de contacto de la página de Radio Walden. Ahí también tienen, si quieren difundir algo o si quieren publicitar en esta radio, ahí tienen los mails correspondientes. ¡Qué palabra larga! Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando. Y acá seguimos soñando y nos ponemos patéticos, soñando con un mundo mejor. Cualquiera, ¿no? Vivo soñando, vivo soñando. Sueño, si duermo, sueño despierto. Cambiar la vida, decía Rimbaud. Transformar el mundo, decía Marx. Bueno, yo diría, empecemos de a poquito. Empecemos con lo que decía Rimbaud. Empecemos por cambiar nuestras vidas. Es un buen comienzo. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. De pie como un árbol, sí. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches, sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar despierto con los ojos bien abiertos, yo no estoy despierto, no, yo solo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Sueño que vuelo, que cambio el mundo, sueño el derecho, sueño al revés. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces nosotros haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces. Les recordamos y les mandamos saludos a aquellos que lo escuchen en la repetición, que es a la hora 22 aquí por esta misma radio. Hoy lunes también se va a estar repitiendo el programa de Quique Pessoa, el desconcierto del domingo. Hoy a la hora 19 aquí por Walden, hasta las 22, el programa que hace Pessoa los domingos al mediodía. Sí. Sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Nosotros estamos por esta radio Walden, que funciona a las 24 horas con música. Pronto habrá más programación en vivo y en directo, pero no se pierdan de escuchar la musiquita que suena, ¿eh? Impresionante. Sigo soñando, vivo soñando. Y ahí en la página, de a poco, vio cómo es esto, se van a ir actualizando algunas secciones que todavía faltan terminar. Pero hoy, por ejemplo, miren, ahí en el personaje del día, también se los recomiendo, ¿eh? Humildemente, ¿eh? Si no conocen a Baruch Spinoza, este filósofo alucinante, bueno, hay más o menos algo, un poquito de la vida de Spinoza y algo de sus principales ideas filosóficas, ¿no? Este hombre que tanto influenció al grandísimo Arthur Schopenhauer. Bueno, ahí tienen el personaje del día, Baruch Spinoza. Se aceptan también propuestas para la página, sí. Sea contenido, musical, lo que sea, para eso están los mails, che. Tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Muy bien, ahora de a poquito vamos arrancando. Por ejemplo, dándole la bienvenida a la gente que nos apoya, que banca este escenario, que banca esta radio. Muy buenas tardes, Distripac. Hola, hola. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Fue la primavera, desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón, metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo que es que no me siento, que yo no tengo corazón. ¿Cuánta gente hay que no tiene corazón y anda haciendo daño por todos lados? Abunda. Estaba de mi cama, salía de mi casa, se va por ahí de farra. ¿Sería que estaba deprimido? ¿Sería que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones sí desplazan, palpitando, palpitando, palpitando. Es que no es que no. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack. Muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Así como también a la gente del Forraje Oronio, Oronio 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Si viven por allí, lo que pueden hacer es acercarse a este forraje, donde van a encontrar, supongo yo, como algunas cosas que la van a encontrar en cualquier forraje y otras cosas que no la van a encontrar en cualquier forraje. Por ejemplo, lo que van a encontrar en cualquier forraje, supongo yo, son alimentos balanceados para su mascota. Bueno, ponele, un perro, un gato. Yo siempre tengo así media reticencia, me cuesta decir aves y peces. Pero bueno, también pueden conseguir alimentos para aves y peces. Por ejemplo, para sus perritos pueden conseguir todas las boludeces que vienen para perritos, huesitos, juguetes, cuchas, collares y esas cosas.

Bueno, ahí está hecha entonces la invitación. Pueden consultar el blog para más detalles. Hasta el 10 de abril tienen tiempo de anotarse, todo artista que ande dando vueltas y quiera participar de este primer encuentro performance 2011 aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, muy bien, les recordamos, si quieren comunicarse con nosotros, que estaremos hasta las 4 de la tarde, pueden hacerlo o bien al correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, y lo más rápido, más práctico, es el libro de visitas de la página ahí de Walden. También nos pueden comunicar algo ahí, pedir algún tema musical, lo que tengan ganas de decirlo, decirnos, lo dicen. Y si no tienen nada para decir, llámense a silencio, es lo más lindo, lo más bello que pueden hacer. Cuando no hay nada para decir, la gente tendría que callarse. ¿No? Tan básico. Ay, bueno, vamos a arrancar con la música. Operador, ¿le parece? ¿Tiene ganas? ¿Tiene pinchados los dos temitas? Fantástico. Vamos a escuchar a estas hermanitas, a este dúo, las hermanas Casady. Estas dos chicas norteamericanas llamadas Cocorro, sí. Eso vamos a escuchar. Dos temitas muy lindos de estas chicas que hacen cositas bastante extravagantes. Escuchamos a Cocorro, sí, con dos temas. El primero es Japan y el segundo Sunshine. El show del sol brilla. ¿Qué es Sunshine? Sunshine. ¿Amanecer? Miren, ¿qué sabe inglés la producción? Sunshine. Ahí está, amanecer. Japan y Sunshine de Cocorro, sí, o como se pronuncie. Y volvemos en un gatito, amigos. We'll be right back.

Terrible la vida de Pasolini, investiguenla al que le interese. ¿Qué pasaría llegando a Florida, pues? Que en una centésima de milésima explotó esa base de la marina, de esa que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Tomar polvo. Decía Pasolini, escuchen ahí, tan buenísima la frase. Nada es más anárquico que el poder. El poder hace prácticamente todo lo que quiere. Y lo que el poder quiere es completamente arbitrario y dictado por sus necesidades económicas, que se escapan a las lógicas racionales. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita. Dice Pasolini, el fútbol es la última representación sagrada de nuestro tiempo. El nuevo opio de los pueblos, decía otro por ahí. En la cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Ahí está también, quememos Hollywood, ¿la? Sí. Bueno, tengo otra de Pasolini. En esta diciendo contigo, Pasolini. Dice lo siguiente el italiano. La muerte no significa no poder... Los cigarritos, tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta. Escuche esta parte, buenísima. Operación Galimatías, arriba y arriba y arriba y arriba. Toda la canción está buenísima. Les habla, sí, ¿qué dice? El presidente de los Estados Unidos de América. A ver. Nuestro país está siendo atacado. Ya, no me joda. Pero tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo me controlado. Ya. Y una mierda todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Mierda, que era tóxico. Que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje. Ahí está, se prende fuego todo. Sí. Mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super reproducción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. No, no, no. Es una cosa muy rara, muy rara. A ver qué pasa. La NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Agarrate. Y en el país de las ahí está, vamos, quema todo, ahí está. Se quema mucho más a prisa, sin afaba y la mierda, sí. Inicia, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma. Va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que estoy cocho humo. Bueno, tengo que seguir con Pasolini, ¿eh? Yo estaba con Pasolini, me olvidé. Me colgué con el tema y me olvidé. Bueno, decía Pasolini mientras antes que yo me trabe, había escrito: la muerte no significa no poder comunicar nunca más, sino nunca más ser comprendido. No estoy de acuerdo contigo, Pasolini. Maduro seguro será la. En esta estoy de acuerdo con Beckett. Beckett decía: hablamos no porque entendemos, sino porque no entendemos. Así que no creo que haya sido comprendido acá y en la muerte no. ¿Quién dice que se comprende acá? Adiós, Wisconsin. Adiós, Detroit. Esta está bárbara, escúchenla. Pier Paolo Pasolini decía esto: amo ferozmente, desesperadamente la vida. Y creo que esta ferocidad, esta desesperación me llevarán a la tumba. Amo el sol, las hierbas, la juventud. El amor por la vida se ha transformado para mí en un vicio más tremendo que la cocaína. Yo devoro mi existencia con un apetito insaciable. ¿Cómo terminará todo esto? Lo ignoro. Llego a la playa, cogí una patera, me voy pa' apañar la madre patria. Llego a la playa, cogí la patera, me voy pa' apañar la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire. En estos tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Vaya, te lo es. Hay que discutir también cuál es la verdad. Oh, la verdad con mayúscula. Yo creo, humildemente, que es intransferible. Después hay pequeñas verdades. La verdad, qué sé yo, alguien la tiene. Quien dice que yo soy una persona que no cree, me conoce mejor que yo mismo. Yo puedo ser una persona que no cree, pero que sin embargo tiene la nostalgia de algo en qué creer. Això són bolets aquells que me fan girar el cervell, ens en van menjant 200. Puja el cotxe i a Cerdanya, torneu-nen cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Hay que ser muy fuertes para amar la soledad, decía Pasolini. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cubates i un parell o tres ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la collada. La iglesia no puede ser otra cosa que reaccionaria. No puede no estar del lado del poder y aceptar las reglas autoritarias y formales de la convivencia. Y bueno, en eso estuvo la iglesia, en eso está y en eso estará desde su nacimiento. Expectativas buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, ja que cop hi ha estat de suerte. Que ressàvia és la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre. Això... Estaría bueno, yo tiro tema, después nunca hacemos nada, pero no importa. Estaría bueno en algún momento, ¿no? Hablar de la... del catolicismo y de la democracia, ¿no? Porque son dos cosas que van de la mano. Adiós, muy buenas amiguetas, marchen cap a Vic per feina y al casino fins cubates, vaig vomitar la façana de... Bueno, decía también Pasolini: yo soy un hombre que prefiere perder antes que ganar de manera desleal y despiadada. Grave culpa la mía, lo sé. Y lo peor es que tengo la desfachatez de defender esa culpa, de considerarla casi una virtud. Pero en eso estoy de acuerdo con vos, Pasolini, y como decía la grandísima Alejandra Pizarnik: perdamos, sí, pero con belleza. Con belleza, siempre. Tratando de hacer las cosas más bellas que nuestro enemigo, siempre. Esta es fantástica, no descubrió nada Pasolini, lo han dicho un montón de gente de diferentes maneras, pero adherimos en todo este staff, en toda esta radio, en toda la ciudad. No, por lo menos este programa y esta radio adhiere fielmente a Pasolini cuando dice: no hay duda de que la televisión sea autoritaria y represiva como ningún otro medio de información del mundo. El fascismo no logró sustancialmente quebrar el alma del pueblo italiano. El nuevo fascismo, a través de sus medios de comunicación, la televisión sobre todo, hirió profundamente y para siempre ese espíritu italiano. Mama Angelita, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit. Mama Angelita, estic borratxo, sóc feliç. Bueno, totalmente de acuerdo, Pasolini. Es más, me acuerdo algo que también decía Umberto Eco. Eco decía que ya está, se terminaron las épocas de las dictaduras, la época de los golpes de Estado, dicho, la dictadura a nivel, digo, ¿no?, de la violencia visible, física, material que hemos visto en Latinoamérica. Ahora hay otro tipo de violencia, otro tipo de dictadura. Pero él decía que ese tipo de dictaduras se terminaron, que no va a haber más, porque ya está. Ese papel, esa función la está cumpliendo la televisión. No hace falta ninguna acción violenta, está la tele, tal cual. También de acuerdo con vos, Eco. Ahí está el daño psicológico. Oh, el peor. Ese fue uno de los grandes aportes que hizo Herbert Marcuse. Cuando dijo que ahora lo peor de este poder, de este sistema, es que entra a nivel inconsciente en la gente, no a nivel consciente. Y eso es lo más perverso, lo peor. Ahí está. Los esclavos no saben que son esclavos ahora. Antes por lo menos sabían que eran esclavos. La última de Pier Paolo Pasolini dice: la verdad no está en un solo sueño, sino en muchos sueños. Ahí está, el Calderón de la Barca decía: la vida es sueño. Gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el bisbe, que ens està aixafant la festa que tenim. Ja, se pla, se dio la monaguilla, cualquiera. Una artesa i per fi vam arribar a Isona. Vam anar a tirar la bessura al cubell que hi ha a la plaça. I a rastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juega. Bueno, che, 3 de la tarde, nos tenemos que ir al re... la retanda, nos tenemos que ir... Pasaba esta primera horita con algunas frasecitas de Pier Paolo Pasolini. Aquí estaremos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Programa que se repite a la hora 22 en diferido aquí por esta radio. Si quieren comunicarse lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y lo más rápido es ahí el libro de visitas de la página. Automáticamente nos llega lo que nos escriban, se publica ahí en la página. Si quieren pedir algún tema, si quieren opinar, si quieren disentir, si quieren apoyar, si quieren criticar lo que se les recante que quieran hacer, está el libro de visitas. Nosotros nos vamos a ir a la música, a la tanda, y volvemos en un rato con 2 temitas de Massive Attack. said to the mother, I'm running so far out of my head. This rain of heart that ripples my day, I can never say box again. Dissolving who

Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. No, no se equivocaron, ¿eh? Sigue siendo el escenario de las voces esto, sí, sí, sí. Es así de ecléptico, pero seguimos siendo nosotros. Cuando empezaron la fiesta. Aquellos que nos conozcan de antes saben conocen del eclecticismo de este programa. Aquellos que nos venían escuchando previamente en la Estación del Sur, radio donde estuvimos 3 años, hasta venir aquí a Walden el 10 de enero, donde empezamos a transmitir todos los días. Bueno, los que nos conozcan de ahí saben que este programa salía con cualquier cosa. Ah, de un género al otro, sí, no tenía problemas. Y seguimos sin tenerlos. Desde escuchar 2 temitas de Massive Attack, 1 temita de Portishead, 1 temita de Björk, a estar escuchando ahora a Violeta Parra. Vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra, zumo de maqui del cerro. Aquí continuamos nosotros haciendo este programita hasta las 4 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y tienen el libro de visitas, que es siempre lo más rápido, lo más práctico, la sección de libro de visitas de la página de Walden. Ahí también pueden comunicarse con nosotros si tienen ganas de decirnos algo, de pedirnos algún tema musical o lo que se les ocurra. Para eso están los medios que les acabo de nombrar. Si viven en la zona sur de la ciudad de Rosario y tienen mascotitas, los invitamos al Forraje Oroño, Oroño 5469, donde pueden conseguir todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, pueden conseguir accesorio para su pileta, artículos de limpieza y todo lo relacionado a su mascota, además de unos muy lindos bolsos artesanales. Todo esto en el Forraje, que está Oroño 5469, y seguro que algo de más se llevan si le nombran a esta radio o a este programa, ¿eh? Algo de más o algo de menos, pero se llevan. Bueno, se preguntarán por qué estamos escuchando Violeta Parra. Bueno, primero que nada no tendría que haber una justificación específica. Simplemente podríamos estar escuchando porque tenemos ganas de escuchar a Violeta Parra. Pero en este caso la excusa para estar escuchando en la cortina a Violeta Parra es contar la información que tiene que ver con la película que se está filmando sobre fragmentos de la vida de Violeta Parra. Dueña de mi pensamiento. Esta nota que les voy a comentar está escrita por María Daniela Yácar y tiene que ver con que el director chileno de esta película, que se hizo muy conocida, una película que está linda, muy interesante, llamada Machuca. Si no la vieron, está linda para ver, ¿eh? Bueno, el mismo director de Machuca, que es Andrés Good, que va a hacer esta película que se llama Violeta se fue a los cielos. Machuca, les recuerdo que fue una de las primeras películas sobre la dictadura militar chilena. Y ahora este mismo director está filmando Violeta se fue a los cielos, basada en el libro homónimo de Ángel Parra, hijo del artista. Como dijo el mismo Good, todo queda corto con Violeta. Responden los elementos, ya de mí te has olvidado, responden los elementos. Ya de mí te has olvidado. Pregunto al cielo por qué la suerte tan mal me trata. Pregunto al cielo por qué la suerte tan mal. Bueno, dice la periodista María Daniela Yacar. Si se es optimista en razones místicas, el alma de Violeta Parra debería haber encontrado su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La anduvo buscando durante 7 años el cineasta trasandino Andrés Good y parece que finalmente la encontró. Él opta por la modestia, insiste en lo inabarcable de la cantautora chilena, pero la suya tendrá el mérito de ser la primera película de ficción que intente acercarse a su vida. En rodaje por estos momentos se titula Violeta se fue a los cielos y está basada en el libro homónimo de Ángel Parra, hijo de la misma Violeta. El estreno está previsto entre mayo y septiembre. Se filmó mayormente en Chile durante casi 2 meses, también una semana en París, y tentaba entonces darse también una vuelta para ver lo que estaban filmando en el estudio porteño Maca, donde el rodaje llegará a su fin, aquí en Buenos Aires. El matrimonio sagrado, como la regla lo exige, y los dos que se dirigen a dar un tan raro ejemplo en su manía. Según cuenta su director Good, a Parra la trataron muy bien en este país, o sea, aquí en la Argentina. Además de ofrecer conciertos, expuso sus obras como artista plástica y fue invitada a la televisión en 3 oportunidades. Desarrollé una entrevista que tenía ganas de que fuera en un lugar donde se la apreciara de una manera menos cercana. Estamos tomándonos una libertad. La entrevista que funcionó fue en 1962, dicen que para Canal 13. Lo trasladamos al 65. Esto es lo que explica su director, Andrés Good. Les cuento que al conductor de este programa televisivo lo encarna Luis Machín. Además, también hay otra actriz argentina involucrada en este proyecto, la joven Vanessa González, que interpreta a una modelo que hace publicidades en vivo. Bueno, y hay que hablar de la protagonista, ¿no? La actriz que es la que encarna a la mismísima Violeta Parra. El nombre de esta actriz es Francisca Gavilán, que dicen se parece mucho a la misma Violeta. La forma de los ojos y la de la boca, una imagen impregnada de un halo de tranquilidad. Se le parece, como la misma actriz dijo, desde siempre, desde chica. En el film les cuento que hay 3 Violetas Parra, pues se retratan distintos momentos de la vida del artista. Pero Pancha, digamos Francisca, la actriz principal, puede jactarse de ser justamente la más importante del film. Lo que dijo ella fue: para mí es muy importante, ha sido un premio. Quería quedar cuando hice el casting, quería ser yo. Un día llega de leer. Es que con la música de Violeta que escuchaban sus padres, esta actriz de 35 años fue justamente con la música que creció. Le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, primo. Entonces corre la sangre. En cuanto a la composición del personaje, la actriz decía que su trabajo, por supuesto, que excedió a lo actoral. Literalmente dijo: fue un proceso muy largo, porque estoy desde enero con clases de guitarra y de charango. Me costó mucho, porque soy zurda. Fue conocer la mano. Les cuento que sus profesores fueron una folclorista chilena, amiga de Violeta y Ángel Parra, con quienes aprovechó para conversar y obtener la información que luego llevaría al cuerpo. Pero no sé explicar cómo es ese proceso, sostiene la actriz. Es tan raro, uno se cuestiona mucho cómo lo va a llevar. Y en el fondo es como comer, como tomar agüita. Lo que me sirvió fue cantarla mucho. Me da el tono, su manera de moverse. Si la canto, estoy ya preparada para actuarla. Siento que el indio afligido está a la sombra de su ruca. Lo pueden ver lloriquear. Otorar de 5 o 5. de callo pa'. Arauco tiene una pena. Bueno, y tengo aquí entonces parte de la entrevista que se le hizo al director cuando estuvo de paso aquí por Buenos Aires, haciendo justamente, filmando la última etapa de la película que transcurre aquí, en nuestro país. ¿Qué aspectos de la vida de Violeta Parra retrata la película? Le preguntan. A lo que Good responde: el libro de Ángel es el andamiaje. Evidentemente todo queda corto con Violeta. Uno piensa que llegó a algo y no. Tenía 4 alternativas más. Abre una puerta y se abre otra. Decidimos fragmentar la historia, contar episodios, la entrevista, su proceso de recopilación del folclore y su mundo interior. Su música, su plástica, su vida misma constituyen un material muy noble de esculpir. Puede ser duro, difícil, que no les guste a muchos, inabarcable en una película, pero es un privilegio. Hay episodios de su infancia, su madurez, sus amores, su obra y ese último momento en que ella construye la carpa con el sueño de hacer una universidad del folclore. Ahí es donde muere. Bueno, lo que el periodista le agrega, que las biografías, dice este periodista, supuestamente las biografías dicen que ella estaba desilusionada con el trato del mismo público chileno, a lo que el director Andrés Good responde: fue reconocida, pero no como se lo merecía. Se impuso tareas titánicas que efectivamente eran difíciles de cumplir. Por ejemplo, esta carpa quedaba en un lugar alejado, no había locomoción, ni blues, ni buses. Entonces sentía que no tenía el apoyo que tenía que tener. Pero es muy complejo decir qué la lleva a matarse. No me atrevo a tener una razón particular de su muerte. Decepciones de amor, la sensación del no reconocimiento, del cansancio, cosa que les pasa a los grandes artistas, esa sensación de no llegar. Para ellos la vida es mucho más que una canción. Quería lograr la perfección, pese a que voló muy alto. Cuando le pregunta si conversó mucho con Ángel Parra para llevar a cabo el film, Good responde que sí. Me contó anécdotas y más que eso, aportó un libro, ni más ni menos. Y un acompañar la película hasta ahora. Es una película muy colectiva y a la vez muy personal. ¿Qué imágenes buscó en París y qué lo trajo a Buenos Aires? Le preguntan a su director. París fue un lugar importante para Violeta por muchas razones. Como suele ocurrir, en vida fue tomada en cuenta más afuera que adentro. Y también porque desarrolla parte de su trabajo plástico de forma muy interesante. Tuvo una exposición emblemática en el Museo de Arte Decorativo del Louvre. Tengo entendido que es la única artista chilena que ha hecho eso. Era una artista completa, especial, genuina y propia, y a la vez muy universal. Finalmente, llegué a Buenos Aires pensando que acá podía haber imágenes en movimiento de Violeta. En Chile no había casi nada, pero acá tampoco tenían. Y no. ¿Qué piensa de eso? Le pregunta el periodista. En Chile no existía la capacidad de grabación, a no ser que fuera hecho en fílmico. Pero además, cuando se empezó a grabar, se reciclaba o se botaba. La desidia y el desorden hace que uno vaya perdiendo memoria. Para nosotros es fuerte. Perdemos memoria patrimonial por los terremotos o porque los archivos importantes fueron quemados por los militares. Para cuando en mí te muera, para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde el sojún blanco manzanillón. Vamos con un temita para cortar la monotonía de mi voz. Operador, ¿qué le parece? Escuchémosla, Violeta. Sí, del norte vengo, Maruca. Sí. Bueno, muy lindo, ¿eh? Un personaje alucinante, Violeta Parra. En general la familia Parra, ¿no? Una familia de artistas alucinante. Ni qué hablar de su hermano Nicanor, todavía vivito con 90 y pico de años, ¿no? Pero bueno, la vida de Violeta también, alucinante, ¿eh? Una mujer también con mucho sufrimiento, una vida durísima. Cantante, artista plástica, muy comprometida también ella políticamente. Ahora vamos a comentar algo de eso. Bueno. Y acá entonces estamos recorriendo y contando que se está filmando entonces por primera vez la película de Violeta Parra por el director chileno Andrés Kut, mismo director que hizo la película Machuca. En este caso se mete con la vida de Violeta Parra con esta película que lleva como nombre Violeta se fue a los cielos. Motivo presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos. Les recuerdo, si quieren comunicarse, ahí tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, y también el libro de visitas de la página donde pueden comentarnos lo que se les cante. Sí, y si quieren se pueden cantar algo, lo mandan el audio por mail. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Bueno, continuamos entonces con esta entrevista que se le hizo a Andrés Kut. El periodista le dice y le recuerda que el mismo director era muy chico cuando murió Violeta. ¿Qué significó ella para las generaciones posteriores? A lo que el director responde. Tenía un año cuando ella murió, en 1967. Dejó un gran legado que es tomado por muchos músicos, particularmente por su hijo y por Víctor Jara. Acá también hay todo un sueño de ella que se quiebra con las dictaduras militares. Nuestros partidos de izquierda la encontraron muy avanzada. Sus canciones, algunas muy políticas, pasan a ser muy modernas, incluso hoy. Ella habla de los mineros, con todo lo que vivimos el año pasado, esa canción parece escrita para eso. También habla del conflicto mapuche. Sin ser un ente que vivía para la política, era muy política. Violeta está presente en muchas generaciones y me interesa ayudar a extender ese contacto. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Sí. Qué cantante, ¿eh? Impresionante Violeta Parra. Mire que uno, por lo menos yo, no soy muy amante del folclore, pero cuando hay que reconocer lo bueno es bueno. Sea el género que sea. No sé si el que está del otro lado piensa lo mismo, ¿eh? Pero para mí es así. Lo que es bueno es bueno. Sea rock, blues, folclore, jazz, música de cámara, una ópera, qué sé yo. Cuando es bueno, es bueno. Y cuando es música buena y está bien hecha, es música y llega, sea el género que llega, que sea, ¿no? Bueno, y aparte estamos hablando de Violeta Parra. Si tenemos que hablar de folclore hoy, no tenemos que suicidar, ¿sí? Tranquila, producción, no nos vamos a suicidar. No, estamos escuchando a Violeta Parra. Miren cómo sonríen los presidentes. Sí, siempre sonríen los presidentes. Cuando hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato. Este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos. ¿No hablan de esto los folcloristas de ahora, no? ¿No tratan estas temáticas? Me parece que no, ¿eh? Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. ¿De qué hablan los folcloristas ahora? ¿A qué le cantan? Carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. No saben qué andan, como la gorda Sosa que salía abrazada a Macri, ¿qué onda? Una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios. Uf, vaya si se empolvan. Para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Sí, son los diarios de ellos. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Tal cual, Violeta. Ídola total. Buenísimo. Este tema de Violeta Parra se llama Miren cómo sonríen. Fantástico. Según el favor del viento, navegando. Bueno, continuamos con algo más de esta entrevista. Dice el periodista, por la relevancia de Violeta, esta película podría repetir el éxito de Machuca. Una buena respuesta a nivel internacional, ¿no? A lo que su director dice, no sé. Es tan difícil el tema de las expectativas con las pobres películas. Hay tantos factores externos que deciden eso. Por ahora, me haría feliz que mucha gente la vea. A esta altura, estamos gozando los procesos. Me gustaría que haya curiosidad por Violeta. Como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca, está hirviendo la tetera. A un lado. Hasta el momento se viene abocando a realidades bien próximas, propias de su país, dice el periodista. Por ahora sí, dice el director Good. Aquí hicimos un cambio, porque hemos hecho películas de personas anónimas, relacionadas con contextos. Hoy estamos con una persona que, sin ser una heroína, es un personaje, dice Good. La mango llevan sus pies mil ¿Cómo abordaron su aspecto de persona? Por ejemplo, su carácter. Leyendo entrevistas, dice Good, y escuchándola por radio, vi que era muy elocuente y pícara. Pasaba del humor a la tristeza. En la escena que filmamos acá, el público está conectado con una décima, declamando. Por eso era tan importante elegir a la actriz. Si uno toma la decisión equivocada ahí, no hay forma de levantar la película. Me encantó el casting de Francisca. No solo a mí, al equipo entero. Y más la actitud frente al trabajo. Se estuvo preparando largamente. Son tantas las variables de una película que tener sólida a la actriz principal es muy agradable. Y cultivar en sus aguas un libro más. ¿Por qué, señor Good, le gusta tanto abordar el pasado? Le preguntan. No hay padre para el ileño. Y Anderecito responde: me encanta. Aunque puedo entender una película que no tenga ese primer objetivo. La gracia del cine es que cumple beneficios públicos, más allá de la película misma. Uno es la memoria, sin dudas. Me interesa un cine político, en el sentido más amplio de la palabra, hablar de mi país y la sociedad. Machuca fue la primera película en tocar la dictadura militar. Había mucho pudor para tocar el tema, una autocensura de los realizadores y una sensación de que a la gente no le interesaba. Hacer cine es muy complicado en todas partes, y más sabiendo que a la gente no le interesa. En sociedades pequeñas y con mucho por desarrollar, como la chilena, hacer una película que toque a la gente es importante. Machuca fue importante. Ahora es parte de la enseñanza en muchos colegios, en Francia también. Y yo nunca pretendí hacer eso. Seguramente, como Violeta volvió al currículum escolar, se va a ver esta película. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana. Y en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Bueno, y ahora para terminar entonces con este informe de la película de la grandísima chilena llamada Violeta Parra, tengo un textito escrito justamente por el autor del libro en el cual se basa la película. Estoy hablando de su hijo, de Ángel Parra, que escribe este textito hablando de esta película, hablando de su madre. Le puso como nombre Las 45 patas del gato. Le contesté dico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos. Dice su hijo Ángel Parra. Estoy feliz con esta experiencia con Andrés Good, de armonía y gran complicidad. Naturalmente, los recuerdos son algo mágico. Los míos son de la infancia y de la adolescencia. Vi el primer premontaje y la película tiene mucho de cuento y de fantasía, porque los recuerdos nunca son precisos. A lo mejor yo los agrando o los empequeñezco. Va a ser una gran película. Al momento, lo único que existe en tanto imagen es un documental que hizo la televisión suiza en 1963 o 64. 18 minutos donde la Violeta responde en francés algunas preguntas. Habiendo tenido tantos amigos cineastas que tenían su camarita en aquella época, podrían haberla entrevistado, pero no. Le pedían música para sus películas. En Buenos Aires, Andrés está tratando de que ese programa de televisión reubique al personaje en sus bases ideológicas y sentimentales. Es decir, que se note su afán de dar a conocer la cultura popular chilena. Hay una cosa que me parece extraordinaria. hoy para entrar a un programa de televisión tienes que tener santos en la corte o una gran empresa que financie. Las cosas se hacían de forma más sencilla. Además, Violeta impactaba por su honestidad, su espontaneidad. Ese tiempo que la Violeta pasó en Buenos Aires es muy importante porque es previo al viaje a Europa, a donde fue con las pilas cargadísimas. Pero, en realidad, el viaje a la Argentina tenía otra razón. Ir a rescatar a mi tío Lalo, que estaba preso en General Pico, La Pampa. Con discreción, se dice que estaba en un hospital, pero estaba en la cárcel por problemas sentimentales. Se le había pasado la mano con su contrincante del corazón. Mi madre fue con mi abuela a sacarlo de la cárcel. Era como mandar a Tila con su ayudante. Mi mamá consideró que la operación fue un éxito. Después los mandó a los dos para Chile y se quedó en Buenos Aires. Así como yo hice una creación con mi libro, porque tampoco considero que sea la biografía, en la película hay mucho vuelo. Pero, ¿qué deja de la Violeta? Que fue revolucionaria para la época, feminista, antimachista, separada y con sus hijos a la rastra, buscándole las 45 patas al gato. Le dejo un saludo al pueblo argentino, amante de Atahualpa Yupanqui y Carlos Gardel. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando? Qué letra esta también, alucinante, Violeta, ¿eh? ¿Qué dirá el Santo Padre? Se llama el tema. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por los sembrados, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Qué lindo, no se emocionan, ¿eh? No tienen corazón, che. Loco, no les corre sangre por las venas. Qué hermoso. Violetita Parra, sí, la gran Violeta. Vivir un siglo es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Qué lindo. Bueno, hablando de cine, no vamos a hacer tiempo ahora. Mañana capaz, cuando arrancamos el programa, que siempre arranco así medio enojado y se nos sale la chaveta un poco, estuve escuchándolo hablar. Ay, ay, ay. Ya sé, yo soy el culpable, yo lo sé. Pero lo estuve escuchando hablar a Campanella. Por favor, por favor. Una máquina de decir estupideces, así se los digo. Una máquina, una metralleta de idioteces, ese hombre, por favor. No hay ningún boludo, no, ¿cómo? Obvio que no hay ningún boludo. No, sabe para dónde va, ¿qué te pensabas? Pero no, es patético. Mañana se los comento, así, si quieren. Y si no, también. Mañana arranco hablando otra vez más. Ya sé que infinidad de veces aquellos que nos escuchen seguido me dirán que infinidad de veces me la agarro con Campanella. Pero bueno, ayer lo volví a escuchar hablar y digo, por favor. Como el mosquito en la piedra. como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Por favor, director de cine, si ustedes escucharan las cosas que decía un director de cine. Lo que fue del sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento. El secreto de sus ojos. Sí que sabe el secreto del éxito, ese lo sabe, eso, pero uff. De rencores y violencia. Solo el amor con su la completitud. ¿Se dice así? ¿Completitud? No. ¿La completud? ¿Así? Sí. Bueno, eso. La completud aristotélica. Eso lo maneja, pero uff. Y ahí está el éxito. Como el mosquito. Bueno, basta, hablo mañana. Mañana les digo lo que dijo Campanera porque nos tenemos que ir. Estamos ya a minutitos de las 4 de la tarde. Pasaba este programa de día lunes del escenario de las voces, donde entonces contábamos un poquito esta película que se está filmando. Violeta se fue a los cielos, sobre la vida de la grandísima artista, porque era de todo, no solo era cantante, también era artista plástica, entre otras cosas. Estoy hablando de Violeta Parra. La estamos escuchando aquí en la cortina. Dentro de poco entonces podrá, supongo yo que podrá verse, la película de Andrés Good, Violeta se fue a los cielos. Les cuento que nosotros volveremos mañana. Seguramente la compañera Joana estará con nosotros mañana. Generalmente está los lunes, pero bueno, hoy no pudo hacerse presente aquí en los estudios de Radio Walden, que funciona, les recuerdo, las 24 horas con musiquita, es muy buena música, no se la pierdan, de todo también, es así, hay de diferentes géneros, obviamente, hay géneros que no, porque uno no lo, qué sé yo, la producción acá no lo considera música, pero después hay mucha variedad de géneros, y cosas muy lindas que suenan, las 24 horas aquí por Walden. Hoy a la hora 19 estará Quique Pessoa con su desconcierto del domingo y a las 22 la repetición de este escenario de las voces, que volveremos mañana, amiguitos y amiguitas, a reencontrarnos con todos ustedes a partir de la hora 14. Si quieren comunicarse, tienen nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y después tienen las vías de comunicación que están en la misma página de Walden. Les agradecemos muchísimo a todos por haber estado del otro lado. Volveremos mañana a la hora 14 aquí en Walden, aquí con este escenario de las voces. Los dejamos con este poemita que le escribe su hermano, el grandísimo antipoeta Nicanor Parra, llamado Violeta ausente, y después escuchamos a Violeta con El Palomo. Chau, amigos. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Hasta la próxima. Violeta ausente. Recordamos, ¿no? Este es un poema escrito por su hermano, Nicanor. Chau, amigos. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así llora mi guitarra, ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, qué lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada. Escribo esta carta, ay, la